más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. La lealtad hacia mi segundo descanso de siempre. No me hago responsable de lo que pueda acontecer en este tipo de antro y de cosas extrañas, de transformaciones y cosas de ultratumba, básicamente. ¡Hala! A sufrir por ahí. Anillo de oro le compró. Iba a ver a Pepa que en la vuelta son si lo regalé ya el compa de esta canción. Oblarí, oblará, se nos va y mira cómo se va. Oblarí, oblará, se nos va. Pues bien, se acabó el cachondeo, que aparezco yo. Domingo día del señor, 3 de octubre de 1965. Ya nos estamos preparando para los actos del glorioso día de la raza, del descubrimiento del continente de América. Pedro va hacia América. Ay, perdón, perdón. Pues bien, los españoles dijeron a Pedro un buen día del siglo XV que al otro lado del océano había algo más. Y Pedro se sintió solicitado por las orillas orladas de verde exotismo y por los cielos acariciados con árboles ignotos, de los cuales se desprendían también ciertos humanoides que eran una transición entre el simio y el humano. Y gracias a nuestra gloriosa presencia los convertimos en hombres, los civilizamos, los cristianizamos. Les dimos un idioma. Un idioma. ¡Abrazar una fe! ¡El día de la raza! Pues bien, Pedro se preocupó de hacerla crecer rápidamente como el milagro de los panes y los peces y ponerla al ritmo y religiosa de sus hermanas adultas. España, como un buen padre, la ayudó en ello. Y América creció un poco tiempo como un pujante renuevo del viejo olvido. Pues bien, Pedro, nos estamos refiriendo al antiguo apóstol, a San Pedro, se acerca hacia América. La gran sorpresa de la historia de la humanidad. Ahora la sorprendida es ella. Ya no, aún no sale de su asombro al pensar que en los cielos del mar tenebroso, el cual hasta hace poco, cuando cruzabas Finisterre, se creían las antiguas gentes que había un pozo negro donde había todo tipo de seres espeluznantes, diabólicos, donde no había más que tinieblas. Pues bien, nosotros en nuestra inmensa generosidad pusimos un mundo bonito gracias a nuestro gran esfuerzo. Y donde había oscuridad trajimos el sol, la luz. Claro, la luz de la fe. Aún no se imagina la estampa que compondrá un papa subiendo a más de 50 por hora en el lujoso ascensor de un hotel tan grande y tan bien montado. En el paraíso terrenal, por supuesto. Aún no se imagina qué estampa compondrá un papa subiendo a más. De eso ya lo he dicho. Pues bien, y Pedro va a llegar. Va a llegar. Si hace falta, hará como Cristo. Que cruzará por encima de los mares. Como una nueva paloma que atraviesa las aguas cargada con el ramo de oliva de la paz. Que está claro que nosotros, españoles, los caballeros cristianos, trajimos la paz. Claro. Hacia los autóctonos salvajes e indígenas, que los pacificamos a nuestra manera. Hombre, a la única. Como un nuevo Colón que levanta la cruz sin perdón previo. Como si Cristo mismo volviera a traspasar las paredes del cristal de la ONU. Pedro se embarca otra vez hacia la meta de todos los emboques. América, el símbolo de todos los sueños. Cuando Pablo VI huelle con su planta al suelo americano en algún lugar de la tierra, las cenizas ignoradas de Rodrigo de Triana se estremecerán para componer un nuevo grito complemento de aquel otro. ¡Cielo!

Bien, sigamos. Una mujer manda una foto de sus pechos por error a su jefe. En la sección que me encanta, teta, culo, pis. ¡Viva el nivel! Ay. Una mujer envía a su jefe por error una imagen de sus pechos desnudos con el siguiente mensaje. Mira lo que te vas a perder este fin de semana. Se ha triunfado, con el jefe. Luego, ¿en qué cara se presenta luego? Pues bien, la chica estaba tan tranquila hasta que recibió el mensaje de respuesta de su superior. Hola, es probable que no tuvieras intención de enviarme esto a mí. Pero por favor, ten más cuidado, soy tu jefe. Menudo corte. La cara que pondría será todo un poema. Sí, y tanto. Snapchat es una especie de red social que está arrasando entre los adolescentes de todo el mundo y que se ha convertido en todo un fenómeno que ya supera con creces el uso que se daba al Twenty o al Messenger. Se envían más de 400 millones de imágenes al día en todo el mundo y la clave de su éxito es sencilla. Permite enviar las imágenes que quieras, a quien tú quieras, a veces hay errores, claro, y se autodestruyen en unos segundos. El perfil del usuario, de entre 13 y 26 años, o sea, niñatos. Sí, y con un gran coeficiente intelectual. Sí, mucho. Una gran formación cultural, por lo que sé, por el episopio. Y ambos contó también con un gran artista. Pero bien, pues un individuo se convierte en cabra porque estaba harto de la vida. Pobrecillo. Humano, y no se le ocurre otra cosa, pues de, ala, me convierto en cabra. Ala. Pues London, pues harto de su vida frenética de ser humano, un diseñador gráfico londinense decidió echarse al monte y convertirse en cabra por unos días e ir a pastar a los Alpes suizos. ¡Hala! Sí, aquí salen unas imágenes patéticas que está haciendo como el cabra, pero con un casco y todo. Es que, tío, se pone hasta un casco y unos caballetes. Es que es genial. Y unas rodilleras. Rodilleras, caballetes y casco. ¡Hala! Thomas, como se llama este sujeto, de 34 años, ya está un poco, ya es mayorcito, ¿no?, para estas cosas, se hizo construir una prótesis especiales para manos y pies. E incluso se sometió a cambios neurológicos para ser más cabruno. Estaba desanimado, estaba un poco deprimido por las complejidades de la vida humana y todos los esfuerzos para hacer dinero, dijo. La inspiración le vino viendo al perro de un amigo, un animal feliz, feliz de estar vivo, recordó. Me dije, ¿no sería fantástico ser animal durante un tiempo? Pues ya lo eres. Sí, sí. Quería tomarme unas vacaciones de la humanidad. Apoyado por una estúpida fundación con sede en London, dedicada a causas de salud, Thomas pasó 9 meses estudiando cómo convertirse en cabra o acercarse lo más posible. Hostia, 9 meses, ya ves. Sí, como un parto. Incluso pensó implantarse un estómago falso que le ayudara a digerir la hierba. Pero tuvo que renunciar por temor a sufrir problemas de salud. Decidido a mezclarse lo máximo con el rebaño, se sometió a un tratamiento de estimulación magnética transcraneal para causar daño temporal al cerebro y bloquear su capacidad de hablar. Bien, también disecó una cabra antes de viajar a los Alpes suizos para conocer la verdadera vida de estos animales. Disecó una cabra, ¿y sí, qué culpa tenía la cabra? Sí. De que esté como una cabra. Sí, se puede parar. Y a ver, si se encontrasen a una cabra que fuese colega de la cabra disecada, pues iba a enterar luego. Claro. Lo van a encabritar bien. Bien. Muy bien. El joven vivió durante 3 días con un rebaño, caminando sobre sus extremidades artificiales, que no otra cosa que unos estúpidos, con unos estúpidos caballetes. Diseñadas para imitar el andar de las cabras. La vida a cuatro patas no fue fácil, dijo. Lo más difícil fue descansar el peso del cuerpo sobre los brazos durante tanto tiempo. No estamos hechos para eso. Se da cuenta de eso, ¿no? Que no te han diseñado para ser cabra. Como a una cabra, me pareció mucho más fácil subir que bajar. Me encontré en lo alto de las montañas, en el centro de la manada, reconoció. Hubo un momento en que todo estaba en silencio. Era un poco como cuando entras en un bar, en las películas del oeste. Con todas las cabras, o sea, con su mirándole, mirada desafiante. Mirándole, ya, claro. ¿Y este qué quiere? Esta especie, este especímen. El sujeto este, que espera que el proyecto contribuya al debate sobre los problemas para ponerse en la piel del otro, escribió también, obviamente, un libro sobre su experiencia, El hombre cabra, que querrá, lo típico, vivir de él. Sí, yo creo que se venderá mucho. Sí. Inicialmente había pensado vivir como un elefante, era su primera idea inicial. Sí, claro. Pero decidió que eran animales demasiado parecidos a los hombres, porque también podían deprimirse y volverse locos. Y joder, y también porque había una pequeña diferencia, ¿no? De magnitud, de envergadura entre un elefante y una cabra. Claro. Nada más que te pilla un elefante y ya te sí, sí. unas caricias. Uh-huh. Igual que le, imagínate que le caes mal a un elefante. Será más complicado que caer mal a una cabra. Claro. Verdaderamente. Uh-huh. Pues bien, después de esta sarta de tonterías, pondremos, cómo no, un tema de también unos. Un grupo de estos que empiezan hoy en día. RIP. Los RIP. Sí. Pondremos el tema... Mundo Muerto. Mundo Muerto. Sí. Dedicado a todos los cerebros muertos que existen. Que no hay, pues sí. Que no son pocos. Uh-huh. La empresa china que castiga a sus empleados con gatear si no cumple los objetivos. Recompensa. Hombre, como debe ser, en claro. Todas las empresas deberían castigar a sus empleados sí. Humillándolos y fustigándolos y haciendo todo lo posible pues para que ellos se sientan sí. Como la mierda que son. Ahí estamos, y públicamente. Claro. El escarnio, la vergüenza, no cumples, eres un inútil, un baldo. Según informan los medios de comunicación asiática, una empresa china ha protagonizado uno de los mayores escándalos laborales que se recuerdan en todo el mundo. Bah, escándalo... Bah, qué exagerados. No, los orientales tienen cierta gracia para este tipo de cosas, ¿eh? Sí, este sí. Tipo de castigos, estas cosas... Me gusta ese espíritu. ¡Que aprendan! Después de que la compañía no alcanzara los objetivos de ventas claro, planeados... Por culpa de los vagos, de sus trabajadores. Claro, a comienzos de mes... Sí. La dirección enviaba un comunicado en el que se anunciaba que todos los trabajadores debían gatear como castigo. Como debe ser. En la calle, en medio de la vía pública. Claro. Que todo el mundo los viera. Sí, sí. Y veo que van vestidos normales, ¿eh? Los podían disfrazar de... De gatitos. Claro. Claro, gatear. De bebés. Sí. O ponerles un carterito para más humillarte. Claro. O embrearlos y emplumarlos. Sí, sí, sí. Voy a humillarlos aún más. Damos ideas. Para que se la vea, si no se les había ocurrido. La seriedad de la medida ha sido tal que la dirección de la empresa, cuyo nombre se desconoce, decidió contratar a un responsable de seguridad para comprobar y vigilar a aquellos rebeldes que no querían arrastrarse en público, delante de las decenas de personas que pasaban por el centro financiero de Chengdu, en el interior de China. No, no valía con solo unos segundos. El comunicado de la compañía obligaba a dar la vuelta a un lago que tenía una dimensión considerable. ¡Ay, ay! Muchos tuiteros no dudaron en denunciar en las redes sociales este vergonzoso castigo y aseguraron... Pero eso no es castigo, eso es aprendizaje. Claro, eso es reeducación. Exactamente, ese es el término adecuado. Uh-huh. Así la próxima vez se esmerará más. Claro. En conseguir los objetivos. Claro. ¿Cuáles trabajan? Sí, sí. Es su obligación. Uh-huh. Y la próxima vez con un látigo, por favor, de siete puntas. De mientras gatean, sí, claro. Gatean, claro. Hombre, evidentemente. Algunos de los trabajadores de la empresa volvieron a sus casas con la ropa hecha añicos e incluso del gran esfuerzo físico realizado, muchos rompieron a llorar después de esa humillación pública. Pues mira, al anterior sujeto que leímos se hizo el cabra y estaba contento. Mm, claro. Tampoco será tan malo hacerse el gatito. No. Nadie desde el gobierno chino ha denunciado esta vergonzosa medida que ha trascendido a gran parte de los medios internacionales. Afortunadamente el gobierno es un gobierno chino... adecuado. Claro. Sí, que no está para esas tonterías. No. Está por la labor de reeducar al pueblo. Sí, sí, sí. En el verdad, en el comunismo y en el socialismo real. En el verdadero comunismo, claro. Claro, ¿no? Hombre, es el evidentemente. Político y el neoliberalismo económico. Sí. Ahora no puedo dejar de mencionar también a nuestra querida Corea del Norte. Que, es que claro, no podemos dejar de mencionarla en ningún programa porque sí. es que nos pone. Sí, porque ahora estaban demostrando públicamente al mundo su demostración de músculos de fuerza. Con esos movimientos del ejército claramente coordinados, donde no se mueve nada y nada ni un músculo. Desafiando a Estados Unidos, que estamos aquí, weadín. Claro. Dispuestos a la guerra y a todo. A lo que haga falta. Que haga falta. Bien. Después de este mini momento de Corea del Norte, que es inevitable, no puedo evitar. No lo podemos evitar. Pues vamos con fenómenos que pasan en la naturaleza. Pues bien, un meteorito de marihuana aplasta la caseta de un perro en México. Ni más ni menos. Según informa algún diario británico de estos tontos, un grupo de traficantes mexicanos perdió parte de la mercancía de marihuana que llevaban a bordo de su avioneta por culpa de unos problemas técnicos. Y bien, uno de estos paquetes cayó del cielo a gran velocidad y fue a parar a una vivienda situada en Nogales, ciudad situada en la frontera entre Estados Unidos y México. Y bien, el paquete que pesaba unos 12 kilos, imaginaros toda la fuerza que puede alcanzar desde muchísimos metros de altura. De altura, un objeto en este caso de 12 kilos. Uh-huh. Pues bien, atravesó por completo el tejado de la casa e impactó directamente contra la caseta del perro. El perro no estaba dentro. Por suerte. Afortunadamente, ya dice aquí que la mascota de la familia se encontraba allí durmiendo. Ya que si hubiera sido así, podríamos estar hablando de una auténtica tragedia. Como ya te puedes imaginar. O sea, sería el término técnico, sería un mal. ¿Cómo sería? Un asesinato de marihuana. Marianicidio sería, ¿no? Uh-huh. Marianicidio. Sí. En toda la regla. Uh-huh. Bueno, la dueña llegó a casa, se asustó, ya que no vio al perro allí presente, aunque estaba unos metros más allá, desconcertado tras ver que su caseta estaba destrozada. En estos momentos, la pasma averigua quiénes son los encargados de portar la mercancía, la cual ha sido requisada, y cuyo valor asciende a la módica cifra de 10.000 euros. Vete a saber, igual era un regalo divino que venía del más allá. Vete a saber. Los traficantes. Uh-huh. Era, digamos, un mensaje de Cristo trayendo la paz a la humanidad en forma, claro, de María. En forma de marihuana. Que todos fumasen, que todos compartieran. Compartieran. Uh-huh. Como buenos hermanos y hermanas. Qué cristianos estamos en este programa hoy, ¿eh? Sí, sí. Evidentemente aquí estamos financiados por la conferencia episcopal. Claro. Son nuestros amigos. Sí, sí, sí. Y ahora vamos con la sección Giri y vamos a poner a los Back Brains. con la canción Soul Craft. La policía pudo identificar a John Morgan, de 28 años. ¿Quién era? John Morgan. Y a Ashley Dubow, de 24, novia del anterior, junto con fajos de billetes mientras sonreían, y en el caso del chico con más dificultad, pues lo sostenía con la boca. Al parecer ambos jóvenes entraron en la sucursal y tras robar en ella huyeron. Una vez contado lo robado, comenzaron a hacerse fotos y selfies que compartieron en la red social y que otros amigos compartieron. Sí, qué artista, David. Sí, sí, qué crack. Qué gran celebro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos una sección fija casi.